Carapacho Teatro presenta La Boca del Dinosaurio. Hola amigos, hola amigas, ¿qué tal? Buenos días, ya estamos nuevamente aquí en el 102.1 FM, en la radio comunitaria Concaná, que transmite desde San Pedro y San Pablo, Ayutla Mije, Oaxaca. Aquí en tu programa La Boca del Dinosaurio, este programa infantil, juvenil, adultil, hecho con mucho cariño para ti, para ti, para ti, para ti, para ti, para ti, para ti. Y bueno, pues después de estar ausentes, ¿verdad? Pues no pudimos estar aquí en cabina, en vivo, transmitiendo por, bueno, pues cosas de pronto que salen de la vida y que uno tiene que resolver, ¿no? Pero ya regresamos. Y bueno, pues vamos a comenzar primero con algo, fíjate que es algo triste, pero algo que es parte de esta realidad, está siendo parte de esta realidad. Hace un momento estuvo aquí el síndico para transmitir un mensaje que se va a estar transmitiendo pues durante el día, ¿verdad? Un mensaje acerca de lo que está sucediendo aquí en las comunidades y bueno, pues, ¿por qué no decirlo? Seguramente en muchas partes del planeta donde tenemos ahorita este clima que hay mucho sol, mucha sequía, porque bueno, no está lloviendo, no ha caído agua, hay una escasez de agua también y bueno, pues está resultando que por a veces, como él decía, a veces por imprudencia, a veces por falta de control, a veces, pues así, por no tomar conciencia, a veces, ¿verdad?, por maldad o a veces, pues sí, estas cosas que suceden en la vida entre los seres humanos, ¿verdad?, se están provocando incendios y eso no está nada bien. De hecho, creo que tenemos aquí justamente a una persona aquí del municipio, el suplente del síndico, porque el suplente del presidente, que nos va a dar justamente este mensaje, nos lo va a dar, pues nos lo va a dar en Mije, y bueno, ojalá pongamos mucha atención porque se están pues causando cosas que provocan grandes daños al ambiente. Entonces, buenas tardes. Sí, está. Buenas tardes. Voy a hablar en el dialecto mije. Sí. Para dar la información. Sí. Sobre el incendio que se está prolongando en diferentes partes del estado. Sí. Y que también está afectando parte de la región mije. Pues es Namuk, Chamdena, Ayuk, Naknashan, Yakudung Tukka, Ayuk, Naknashan. Pues no me escuchamos de na tei canas cham kei cham de na tei mihtok pues llegamos de na den que tei ni pasta como mi acuhi cuabi tei ni puxun de tsaji na den que yo estoy con pues na den hecho pues kush tei na den acuhi de pio de envase vidrio pues cat na den tu me yacht en mes na den con gamza yant que tei este un jack mohiant cat stunde tun ma yachten muk kudum muk ma yachten kudung dandei ku gat mezi de gam sa jet kat cham muk cham ein muk cham kat cham tu mi dai ki abe hi hok ne hi de abe mes mak tuk mudot mutskanak muhajuk na muk mait mes mzon dia mait mu mes rancherias agencias mait mes ya et pues den muk kacht ma yachten dunen den ni bidukin den na un ganado con capsuejen, cuat nuevo jun, taquiat, jun, tondet, jun, mum, tak mujedet. Tam cham, pues cham canas, cham hiat, kibet, cham yo mujem, maech pagam, maech San Miguel Albarradas, maech San Bartolo, San Lorenzo, Matatlán. Pues tam de natkei canas de kei, ha, de nas hoki gish, no te kui, ha vete ni muki on chain, ha vete mes, maktuk mudot, maktuk amiaz, es mukach tundet, es kat nuevo yo. Hun ustonde que no gori hun sta kiatka di cham amoy cham muk cham pyoh muk cham poh kadi poh oi kadi yung muk poh ni ye hun nas poh op na den es kai ku ku mes shul mai ku to pets kash pes kadi pech abi nya sta yo na den abe mes mak tu ponok na muk abe ya ku dung tuk de bia Kudungat, chamia de mucht, pues den en a muk, mayacht mes, magandot, kugada nego, hajun, stondet, que hajun, stakiatet, o mu, kat mum, mambastak mum, skuhedet, naden, den en muk, muk, mayacht, magandot. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues ahí está el mensaje. Ojalá podamos poner un poquito de nuestra parte para que estas cosas no estén sucediendo, para que estas cosas puedan ser controladas y pues para toda la gente que tenga la voluntad de asistir ahorita al incendio que está en el Zacatal, me decía. Pues, ah, pues apnaden ya ma Zacatal y actejin apnaden puedo que acceques naden había puedo que apnaden naden aptei de que cada numa pitch. Naden mes mak tuk mudodes naden punya punet ya punya shchut mudat tuk naden pues ni video quien den a comisariado de bienes comunales andei ku naden mes mudok et naden esa abatung hatund pues aku te ya kamadak pa mes punet ya naden ku nashtuk mes muk mayat mudodes nam naden ni video quien. Bueno, pues ahí está, y entonces se requieren muchas manos, pero sobre todo también mucha conciencia para que esto no esté sucediendo, ¿no? Y pues, como decía, no estemos acabando con nuestro propio ecosistema, que a la larga es que nos va a afectar mucho más. Muchísimas gracias. Gracias. Y bueno, pues tomar esta conciencia de que a veces estas basuritas, como decía, un vidrio que esté allí hace una especie de lupa, ¿verdad? Hace un calor, penetra los rayos del sol y provoca los incendios, una colilla de cigarro, una que quememos tantita basura y que se quede allí las brasas y con el aire, con la sequía, boom, se extiende, ¿no? Bueno, pues esas son las cosas que pues deberíamos estar pendientes, muy cuidadosos, porque como decía, el daño a veces, y cuando, por ejemplo, cuando son cosas como muy personales, ¿no? De desquite con alguien, pues pensar que no es el desquite con una sola persona, es el desquite con la comunidad entera, con la biosfera entera del planeta, y no solo del planeta, del universo. Y podríamos decir, ah, pues es tantito aquí. No, eso tendrá sus consecuencias a la larga siempre. Lo estamos viendo, los calores ahora son inmensos y así van a ser muchas de las cosas. Ojalá podamos poner un poquito de nuestra voluntad, todas y todos, a estas palabras de las autoridades, porque bueno, pues también ellos se enfrentan a estos grandes trabajos, ya lo decía hace rato el síndico, bueno, pues digamos que las autoridades federales y estos están también muy ocupadas porque hay muchos incendios por todas partes, entonces bueno, pues y no pueden a veces apoyar y entonces se necesitan muchas manos con la escasez de agua, bueno, pues la cosa se vuelve grande. Ojalá podamos poner un poquito más de atención, podamos evitar estas cosas, podamos evitarlas, no quememos ahorita nada, sobre todo porque hay mucha sequía y tenemos escasez de agua. Bueno, pues vamos a dar la bienvenida por aquí a... Hola, Matt, ¿cómo estás? Bien. Dime, ¿qué andas haciendo? Nada, tomando agua. Ah, tomando agua, eso está perfecto. Dime, ¿hoy por qué trajiste agua, Matt? Porque luego me da sed. Sí, es que está haciendo tantísimo calor, ¿verdad? Que da muchísima sed. Yo por acá también tuve que... Me convidó un poco de suero porque también nos deshidratamos un montón. Y está bien que esté... ¿De qué es tu agua? Jamaica. Riquísima. Pues sí, estar bebiendo muchísimos líquidos en esta época porque hace mucho calor, porque nuestro cuerpo se deshidrata y nuestra garganta y nuestras fosas nasales se secan con pues este calor. ¿Y qué quieres? Que nuestra garganta y nuestras fosas nasales cuando están humeditas pueden parar muy bien los virus, pero cuando están secas... Híjole, los virus entran más fácil y se pegan por ahí y nos empieza a desarrollar la tos, la gripe y algunas otras cosas. Así que, bueno, pues ojalá puedas estar bebiendo agua. De pronto hay escasez de líquido, pero bueno, pues aparta agüita, si desinféctala, ¿verdad? Con algunas gotitas de desinfectante o de cloro o algo así, si es que no viene muy limpia, porque de pronto con la escasez, cuando se lanza, a veces viene revuelta, pero esa puedes desinfectar, la puedes servir y beberla para que no te deshidrates y para que no te enfermes mucho más fácilmente. Y bueno, la otra cosa es que ahora que sales también procura ponerte un poco de protector solar. Fíjate que antes estas cosas del protector solar eran como, me lo pongo, no me lo pongo. Pero ahora, ¿tú has visto más lo que sucede? Te quemas bien rápido, ¿no? Y esto, pues también a veces los rayos ultravioletas del sol, que ahora son mucho más potentes, por ahí nos decía la otra vez el maestro Héctor, ¿no? Nos puede provocar algunas cosas en la piel. Entonces hay que ponernos protector solar cuando vamos saliendo, o manguitas largas, ¿no? Para Matt trae sus mangas largas para que no le quemen sus brazos. Mira, ayer estuvo bien quemados ya. Así que bueno, pues vámonos cuidando un poquito. Con estos cambios climáticos, pues está dura la cosa, pero vámonos cuidando. Así que, bueno, vamos a comenzar ya tu programa de La Boca del Dinosaurio. Bueno, ya comenzamos, pero vamos a comenzar con esta música también que se llama Algo que decirte. Algo tengo que decirte, aparte de estas cosas de los incendios, también tengo otra cosita que decirte con el grupo Canticuénticos. ¿Qué crees, Mar? La boca del dinosaurio. Algo muy serio tengo que decirte, es importante, no vayas a reírte. Ay, cómo me cuesta decirlo con palabras, voy a probar si puedo con las palmas. Ay, cómo me cuesta decirlo con palabras, voy a probar si puedo con las palmas. Si con las palmas no entendiste nada, vuelvo a intentar decirlo con palabras, pero cuando hablo parece japonés, voy a probar si puedo con los pies. Pero cuando hablo parece japonés, voy a probar si puedo con los pies. Vuelvo a intentar decirlo con palabras, pero el diccionario no es cosa sencilla. Voy a probar si puedo con cosquillas, pero el diccionario no es cosa sencilla. Voy a probar si puedo con cosquillas. Si con cosquillas no entendiste nada, vuelvo a intentar decirlo con palabras, pero tantas letras no me hacen caso. Voy a probar si puedo con abrazos, pero tantas letras no me hacen caso, voy a probar si puedo con abrazos. Si con abrazos no entendiste nada, vuelvo a intentar decirlo con palabras, pero a las musas no les intereso, voy a probar si puedo con un beso. ¿Entendiste? ¿Qué si entendí qué? Ay, ¿sabes que no me acuerdo? Ya me fui olvidando lo que estaba por decirte, mientras iba buscando las palabras que no existen. Y aunque me vaya sin decirte nada, creo que vi brillante tu mirada. Y aunque me vaya sin decirte nada, creo que vi brillante tu mirada. Bueno, pues las curiosidades, esas curiosidades que te platico, que se me ocurre, ¿verdad? Allí, aquí abajo en la impresora. Bueno, pues que se me ocurren buscar por allí. Es, fíjate que esas curiosidades las he encontrado en un libro que se llama Animalero, de Valentín Rincón, ¿no? Estas curiosidades de animales que te queda un partido, ¿no? Me gusta mucho siempre acompañarme de libros, ¿verdad? Y bueno, a veces busco en el internet o algo así, pero bueno, estos vienen en estos libros. Y bueno, esta curiosidad es acerca de la cigüeña. Por aquí, bueno, pues no hay cigüeñas, pero seguramente puedes investigar cómo son las cigüeñas, ¿verdad? Allí en alguna página, cómo son, qué hacen. Pero esta curiosidad que te comparto dice: el castañeo de la cigüeña no es propiamente su voz, sino un ruido que hace con el pico. Y por ahí grabé el ruido este que hace con el pico la cigüeña. Espero la alcancen a escuchar. No, ahí va. Oye, es este. ¿Oíste? No es un canto, es un ruido que hacen con el pico, abren y cierran el pico muy rápido, como cuando nosotros castañamos los dientes, que dicen, ¿no? Cuando hace mucho frío, decimos, ellos hacen con el pico, pero muy rápido, y hacen ese ruido. ¿Cómo ves? Rapidísimo, ¿no? Bueno, pues eso es lo que hoy te quería compartir sobre las cigüeñas. Y si quieres saber algo más de las cigüeñas, pues ya sabes, pues puedes investigar en algún libro, en alguna página en internet, le puedes preguntar a alguien, ¿no? Si tienes por ahí contacto con alguien, oye, ¿conoces a las cigüeñas? ¿Qué has visto de las cigüeñas? ¿Cómo hacen? Y bueno, pues puedes saber muchas cosas y curiosidades acerca de estas hermosas aves, las cigüeñas. Doña cigüeña, pico colorado, una patita se ha quebrado, por eso camina con mucho cuidado, con un pie en el suelo y el otro levantado. El grito de la madre tierra, Edgar Villanueva Martínez. Árbol caído. Árbol caído a pedazos, hace llorar los ojos de la madre tierra. Es que se quedó. Las travesuras de Osauri. Vamos a ver lo que está haciendo Osauri. Travesura. Ahí está la travesura de Osauri. No sé qué está haciendo. Yo escuché la víbora de la mar con una flauta, pero ¿qué estará haciendo? ¿Qué se te ocurre, Mar? Tal vez estaba ensayando, o estaba tocando, o estaba viendo cómo tocaban. Y a ti que nos escuchas en casita, ¿qué se te ocurre que está haciendo Sauri con esta musiquita de la víbora de la mar? ¿Reconoces la música de la víbora de la mar? A la víbora de la mar. ¿Qué se te ocurre que está haciendo Sauri? Si se te ocurre algo y no lo quieres compartir, llámanos al 951-220-4077 en el teléfono aquí en cabina y compártenos qué es lo que tú piensas que Sauri está haciendo. ¿Qué estará haciendo Sauri? Si me estiro para arriba, puedo crecer. Y si me hago chiquitito, puedo desaparecer. Hoy descubrí que también con una mano puedo volar. Y la otra en la cabeza nos ayudará a soñar. Hoy descubrí que todo lo que quiera puede pasar. Y que todos nuestros sueños se pueden realizar. Estás escuchando La Boca del Dinosaurio. Bueno, pues el trabalengua. ¡Ay! Fíjate que algo ya decía yo que no había cambiado y que es el trabalenguas. Si estamos hablando de la cigüeña, podríamos decir, sigue la señal de la cigüeña. Sigue la señal de la cigüeña, podría ser. Sigue la señal de la cigüeña, sigue la señal de la cigüeña, sigue la señal de la cigüeña, sigue la señal de la cigüeña, sigue la señal de la cigüeña. Ah, está muy fácil. Sigue la señal de la cigüeña, sigue la señal de la cigüeña, sigue la señal de la cigüeña, sigue la señal de la cigüeña. Híjole, Max, tardaste hasta la medianoche diciendo sigue la señal de la cigüeña, sigue la señal de la cigüeña. Estaba muy fácil este, ¿no? Sigue la señal de la cigüeña. Pero bueno, vámonos también con, vaya, la sección palabra. Brerío. Tengo tres tarjetas y Matt tomará una, yo tomaré otra y ¿quieres comenzar, Matt? Sí. Sale. Escuchando la campanita. Es un animal que es muy conocido, los puedes ver en los zoológicos. Tienen mucha fuerza, son muy son muy, como se dirá, a ver, son muy no se me viene esa palabra a la mente, no me acuerdo qué palabra. Bueno, no sé si son como en las películas que son así como naranjas con rayas negritas. Oh. Son aproximadamente como el tamaño de un león. Ah. Oh. Y es mamífero, es este ovíparo, sí, es mamífero y ¿y come? Come carne. Ah. Se puede comer a pájaros, se puede comer a animales. ¿Ah, sí? ¿Qué sonido hacen? Más o menos como los leones. Ah. Ajá. ¿Y son felinos? Sí. Ajá. ¿Y si tienen rayas anaranjadas y negras, qué son, Cayo? ¿De tiger? Ah, sí, ¿de tigre? Ah, sí, como tiger, como el de Winnie Pooh. Ah, bueno, pues ahí está. Voy yo. Ok. Es un objeto. Un objeto que lo podemos, si... Bueno, voy a hablar de una imagen como muy que podría ser un, ¿cómo se llama esta imagen? ¡Ay! Se me... Como un símbolo, que lo utilizaban los piratas, ¿no? Y que ahí guardaban sus tesoros, podían guardar monedas, podían guardar lingotes de oro, sobre todo, ¿verdad? Sobre todo cosas de valor para ellos, y los enterraban en algún lugar, después hacían un mapa, y ya quien encontrara el mapa, los enterraban para poder, y hacían el mapa para poder acordarse de dónde estaba y que no se los robaran. Ya después, si ellos perdían el mapa, pues lástima, Margarito, porque alguien podía encontrar el mapa y descifrar todas las señales que él había puesto para encontrar ese tesoro que estaba dentro de este objeto. Es muy fácil saber de qué objeto. Cofre. Sí, exactamente. Ah, pero fíjate, no se me ocurrió decir que también podía ser uno de auto, ¿no? La parte delantera del auto, también se le llama cofre. Bueno, pues ahí está, nuestra sección palabrería, y te vamos a dejar con esta canción que se llama Los Trabalenguas, de Jorge Velosa y Los Carrangueros. María miraba en el mirador todos los martes marcas y mirtos, maripositas, moros, marimbas, muros, mareas, mari, mariscos, maripositas, moros, marimbas, muros, mareas, mari, mariscos. Ahí la nueva nave llegó a las 9 notificando noticias nuevas y nadie nota nada de nuevo por no apagar la telenovela. Y nadie nota nada de nuevo por no apagar la telenovela. Una rosa que rosa rosas mandó a rosar, y mientras rosa reza un rosario por cada rosa de su rosal, y mientras rosa reza un rosario por cada rosa de su rosal. Silva, silba y no silba, porque su silbo poco le sirve. En cambio Silvio sí silba, Silvia, pero ella dice que no le sirve. Los famosos también fueron niños. Bien, del libro Mujeres de Ciencia, 50 pioneras intrépidas que cambiaron el mundo, escrito e ilustrado por Rachel Ignotovsky, te voy a compartir la historia de María Sibila Merian, que fue ilustradora, científica y entomóloga. ¿Qué es eso? No sé, vamos a investigar qué es entomólogo. María Sibila Merian nació en Alemania en 1647. Imagínate, hace muchísimo tiempo. Durante su vida combinó la ciencia y el arte. Fue una de las grandes ilustradoras científicas de la historia. En el siglo XVI, la gente no conocía muchas cosas acerca de los insectos. Por lo general, pensaban que eran asquerosos y que no valía la pena estudiarlos. María estaba totalmente en desacuerdo. Desde que era muy joven comenzó a coleccionar insectos para estudiar su comportamiento. Su padrastro le enseñó a pintar y ella representó las diferentes etapas de la vida de sus insectos favoritos. A María le interesaban sobre todo las mariposas. En esa época, nadie entendía bien cuál era la relación entre las orugas y las mariposas. Imagínate. En 1679, publicó un libro sobre la metamorfosis lleno de notas e ilustraciones científicas. Pero entonces su vida cambió drásticamente. Dejó a su esposo y se llevó a su madre, a sus dos hijas, a Holanda. Se unieron a un estricto grupo religioso que tenía vínculos con una colonia holandesa de América del Sur llamada Surinam. El grupo religioso estuvo mal administrado y se dispersó, pero María siguió interesada en Surinam. Como quería conocer nuevos insectos, a sus 52 años de edad, María se internó en los bosques tropicales de América del Sur. Desafiando los peligros de la lluvia y el calor, documentó insectos nunca antes vistos. Desafortunadamente, su viaje terminó cuando contrajo malaria. Pero para entonces ya había hecho las ilustraciones que necesitaba para su libro más importante. La metamorfosis de los insectos de Surinam se publicó en 1705 y se volvió un éxito en toda Europa. El trabajo de María ayudó a científicos posteriores a clasificar y a comprender a los insectos, mientras que sus hermosas y detalladas ilustraciones aún sorprenden a los expertos en el tema. ¿Cómo ves que antes de ella, de María Sibila, bueno, pues no había este estudio de los insectos? Hace rato nos preguntábamos qué era entomólogo. ¿Qué te imaginas ahora que fue ese? ¿Qué estudió ella? Sobre los animales, los insectos. Ah, entonces puede ser, yo creo que quien se dedica al estudio de los insectos es un entomólogo, ¿no? Entonces ella fue una de las primeras entomólogas, bueno, y que nos hizo, bueno, fíjate, nos hizo saber que una mariposa viene de toda una metamorfosis, de la oruga, ¿no? Que se envuelve en su capullo y después se convierte en mariposa. Antes de ella no se sabía eso. Y seguramente muchas metamorfosis de muchos insectos más. Bueno, pues ahí está la historia de María Sibila. Te vamos a dejar con esta canción que se llama Claudia. Chimbao. No. Los famosos también fueron niños. Sabe llegar hasta la luna y el sol en su barco de papel. 14 ranas son su tripulación y su Nancy el timonel. Dice que luego llegará hasta Plutón, donde quiere convencer a un astronauta que llegó y se perdió. I'm quiere comer. Claudia le ha dicho, ¿dónde está ese bicho? Conozco una medusa enorme que no puede romper. Por eso Claudia vuela en su rincón, más allá. Todo el mundo, venga, porque llegó la hora, de jugar. Juegos y juguetes de México y el mundo. Jugar es transformar. Sáltame si puedes, pero no me acuerdo cómo se juega. Bueno, pues en esta sección de juego vamos a hablar más bien de un juego. Ay, es que sabes que estoy aquí con unos con unas plumas de gel. Estamos probando unas plumas de gel. Y esta tenía una burbuja de aire y no pasa el gel. Entonces pensamos que ya no servía. Pero bueno, vamos a hablar de un juego corporal. ¿Qué juego corporal, Matt, recuerdas? Jugamos un juego que se llama Carritos Locos. Yo no me acuerdo. ¿No te acuerdas? Carritos Locos se juega, fíjate, en parejas. Y bueno, pues uno va a ser el chofer y otro el carrito. El que va a ser el carrito se venda los ojos y se pone adelante del chofer. El chofer se pone atrás, el compañero que es chofer no lleva vendado los ojos, va viendo muy bien. ¿De qué se trata? Hay varias señales para poder hacer que nuestro carrito camine y avance. Ya estoy diciendo de cómo se juega. Bueno, es un juego de mucho cuidado para el compañero, de sensibilidad, de mucha atención, de memoria, de aprenderte las señales, ¿verdad? Uno saber dar las señales y el otro saber seguir las órdenes de las señales, ¿verdad? De coordinación, pero tengo sobre todo de mucho cuidado porque uno de los compañeros lleva los ojos vendados. Y bueno, ya te voy a seguir diciendo ahorita cómo se juega exactamente. Llama. No digan no, queremos jugar a lo que nos gusta. Jugar y jugar y jugar y jugar y jugar y jugar y jugar. Jugar y jugar y jugar y jugar y jugar con gente que nos gusta. Y si quieren ayudarnos a ser más felices, sepa cuánto nos gusta jugar con amigos haciendo cosas divertidas. En mi casa yo tengo un perro, no me digan no, no digan siempre no, no nos digan no, queremos jugar a lo que nos gusta. Viene de ahí. Bueno, pues te decía, entonces uno se venda los ojos y el otro va atrás. ¿Cuáles son las señales del carrito? El chofer, para hacer que su carrito avance, tiene que poner un dedo en la espalda del compañero de adelante. Pone su dedo y lo quita. Eso da la señal para que su compañero o el carrito, el que hace el carrito, avance hacia adelante. Mientras no le des la señal, tu compañero seguirá avanzando hacia adelante, pero tienes que tener cuidado porque si estás en un salón abierto y va hacia una pared, puede chocar. Entonces, ¿cómo haces para detenerlo? Para detenerlo, la siguiente señal es poner tu mano sobre su cabeza, ¿sí? Encima de su cabeza, y eso hace que el carrito se detenga. Uf, por lo menos ya no choca. Si quieres que vaya hacia una dirección derecha o izquierda, tienes que poner tu mano en el hombro derecho si quieres que vaya a la derecha y en el hombro izquierdo si quieres que vaya a la izquierda. Claro, si está parado, en ese momento está parado y tú pones tu mano a la derecha, solamente dará la vuelta a la derecha, pero no avanzará, a menos que tú pongas tu dedo en la espalda para que pueda avanzar. Y bueno, hay otra señal. La otra señal es sobre su espalda, dibujas como si fuera un pequeño remolino y eso hace que el compañero del que hace el carrito entienda que tiene que avanzar hacia atrás, es decir, o más bien retroceder, ¿verdad? Entonces son una señal para avanzar, una señal para pararse, una señal para retroceder, una señal para derecha y una señal para izquierda. Cinco señales que ambos, los dos de la pareja, tanto el chofer como el carrito, tienen que aprenderse, porque si no, ¿qué crees que puede suceder? Sí, chocan. Pueden chocar, se pueden tropezar, puede suceder muchas cosas. Regularmente se juega en un espacio cerrado y un espacio que no tenga baches ni nada, ¿no? No tenga peligros en el piso, sino que esté liso. Pero también puedes jugarlo en ese mismo espacio y poner obstáculos, de modo que tienes que cuidar a tu compañero que no vaya a chocar ni a nada. Tienes que estar muy atento para llevar a tu carrito a la parte que tú quieras. Y si juegas en un espacio abierto donde hay baches, eso también tienes que tener mucho cuidado. Se trata de un juego de mucho, mucho cuidado, de confianza, de que ambos tienen que confiar. El carrito en el que el chofer va a manejarlo bien y el chofer en el que el carrito le va a hacer todo el caso para que no lo lleve a hacer un accidente, ¿no? Bueno, pues ahí está el juego de carritos locos, lo puedes jugar. En realidad, se puede jugar desde escolares, adultos, porque los niños de preescolar, bueno, son un poco más, les angustia un poco más tener los ojos cerrados, hacen trampa, y bueno, podemos tener accidentes con ellos. Carritos locos se llama el juego. Jugar y jugar y jugar. Juegos y juguetes de México y el mundo. Ahora los juguetes usan pilas y hay otros que son a control remoto. Hay juegos también en computadora y dicen que te ponen medio loco. Pero yo prefiero el trompo, el yo-yo y el valero, también las canicas, porque me divierten mucho y lo mejor de todo, nunca compro pilas. Pero yo prefiero el trompo, el yo-yo y el valero, también las canicas, porque me divierten mucho y lo mejor de todo, nunca compro pilas. Solos los prendes y empieza la aventura, pero nada más se descomponen y van a dar derecho a la basura. Pero yo prefiero el trompo, el yo-yo y el valero, también las canicas, porque me divierten mucho y lo mejor de todo, nunca compro pilas. Pero yo prefiero el trompo, el yo-yo y el valero, también las canicas, porque me divierten mucho y lo mejor de todo, compro pilas. Con el trompo y el valero, aguas porque soy el mero mero. Con el yo-yo juego más, aguas porque les voy a ganar. Aguas porque les voy a ganar. Aguas porque les voy a ganar. Thank you. El cuento de hoy es... Continuamos con esta hermosa historia del Principito de Antoine de Saint-Exupéry. Y bueno, vámonos con la siguiente historia. Ya te acuerdas, el Principito salió de este planeta donde había un rey que no tenía súbditos, ¿verdad? Y bueno, pues al Principito no le pareció algo que a él le gustara. Así que bueno, pues se fue y fue a otro planeta. ¿Y sabes a dónde fue? El segundo planeta estaba habitado por un vanidoso. ¡Ah, he aquí la visita de un admirador! Exclamó desde lejos el vanidoso, no bien vio al Principito. Pues para los vanidosos, los otros hombres son admiradores. «Buenos días», dijo el Principito. «¿Qué sombrero tan raro tienes?» «Oh, es para saludar», respondió el vanidoso. «Es para saludar cuando me aclaman». «Desgraciadamente, nunca pasa nadie por aquí». «¿Ah, sí?» «Golpea tus manos una contra otra», aconsejó el vanidoso. El principito golpeó sus manos una contra otra. El vanidoso saludó modestamente levantando el sombrero. «Ay, esto es más divertido. Sí, sí. Gracias, gracias, gracias». «Esto es más divertido que la visita al rey», se dijo para sí el principito, y volvió a golpear sus manos una contra otra. El vanidoso volvió a saludar levantando el sombrero. Pero después de 5 minutos de este ejercicio, el principito se cansó de la monotonía del juego. «¿Y qué hay que hacer para que el sombrero caiga?» Pero el vanidoso no lo oyó. Los vanidosos no oyen sino las alabanzas. ¿Me admiras mucho verdaderamente?» preguntó. No, dijo. «¿Me admiras mucho verdaderamente?» preguntó al principito. «¿Qué significa admirar?» «Admirar significa reconocer que soy el hombre más hermoso, más mejor vestido, más rico y más inteligente del planeta». «Pero si eres la única persona en el planeta». «¡Ah! Hazme el placer, admírame lo mismo». «Te admiro», dijo el principito encogiéndose de hombros. «¿Pero por qué puede interesarte que te admire?» Y el principito se fue. Las personas grandes son decididamente muy extrañas, se dijo simplemente a sí mismo durante el viaje. Y bueno, pues pasó a otro planeta. El planeta siguiente estaba habitado por un bebedor. Esta visita fue muy breve, pero sumió al principito en una gran melancolía. «¿Qué haces ahí?» preguntó. «¿Qué haces ahí?» preguntó al bebedor, a quien encontró instalado en silencio ante una colección de botellas vacías y una colección de botellas llenas. «Bebo», respondió el bebedor con aire lúgubre. «¿Por qué bebes?» preguntó el principito. «Para olvidar», respondió el bebedor. «¿Para olvidar qué?» «Para olvidar que tengo vergüenza». «¿Vergüenza de qué?» «Vergüenza de beber», terminó diciendo el bebedor, que se encerró definitivamente en el silencio. Y el principito se alejó perplejo. Las personas grandes son decididamente muy, pero muy extrañas, se decía mismo, asimismo, durante el viaje. Y colorín colorado, este cuento no ha acabado. Apenas llevamos 1, 2, 3 planetas que ha visitado el principito. Y bueno, pues ya ves, se encuentra con personas que para él no son nada agradables. Así que bueno, después continuaremos con esta bella historia del principito, a ver qué nos va dejando y qué nos va apareciendo. Bueno, pues te vamos a dejar con esta canción que se llama Ornitocracio. Ornitocracio, sus 3 hermanos viven con mamá y papá. Solo Ornitocracio está siempre enojado, él quiere algo extra, él quiere más. A mí, Ornitocracio, no seas así. Ay, cambia pronto y serás muy feliz. La gracia en la vida está en compartir. A mí, Ornitocracio, no seas así. Ay, cambia pronto y serás muy feliz. La gracia en la vida está en compartir. Papá le está un dulce y él quiere otro más. Mamá le está un beso y él quiere 2. Si miran un cuento, el libro es de él. Si sobra un postre, lo quiere comer. A mí, Ornitocracio, no seas así. Ay, cambia pronto y serás muy feliz. La gracia en la vida está en compartir. A mí, Ornitocracio, no seas así. Ay, cambia. más. Que no tengo suerte, que no tengo nada, nada me pasa nunca jamás. A mí, a mí, a mí, ornitocracio, no seas así. Ay, cambia pronto y serás muy feliz. La gracia en la vida está en compartir. A mí, a mí, a mí, ornitocracio, no seas así. Ay, cambia pronto y serás muy feliz. La gracia en la vida está en compartir. Que si se conversa, lo miren a él. Que si hay una fiesta, lo inviten a él. Y en una fila primero va él. Y la bicicleta es solo de él. A mí, a mí, a mí, ornitocracio, no seas así. Ay, cambia pronto y serás muy feliz. La gracia en la vida está en compartir. A mí, a mí, a mí, ornitocracio, no seas así. Ay, cambia pronto y serás muy feliz. La gracia en la vida está en compartir. El refrán proverbio, esta frase de origen popular de forma fija que expresa un consejo o enseñanza, dice, del dicho al hecho hay mucho trecho. ¿Qué querrá decir esto? Del dicho al hecho hay mucho trecho. No, dice Mar, no se le ocurre. Bueno, ¿sabes qué? Significa que es mejor hacer las cosas que decirlas. Porque a veces decimos las cosas muy fácilmente, pero de ahí a hacerlas hay bastante trabajo, ¿no? Entonces, a eso significa del dicho al hecho, hay mucho trecho. Como si uno dijera, ay, es muy fácil subir la montaña, podría yo nada más ponerme unos tenis, y subir y llevar un poquito de agua y ya subo, ajá, pero no lo estás haciendo. Y resulta que cuando subes la montaña, híjole, te cansas muchísimo, ¿no? Y te faltan cosas que no llevaste y así, bueno, pues. Repelente. Repelente, por ejemplo, que no te imaginaste, ¿no? Del dicho al hecho hay mucho trecho. No ves que ahorita estoy saliendo un montón. Y bueno, la adivinanza del día de hoy es muy fácil. Dice, en el monte estaba sentado un rey. ¿Cuál será la respuesta? En el monte estaba sentado un rey. Monterrey. ¡Ah! Oye, qué rápido diste. Mira, Calle se quedó pensando como de qué se trata, de qué se trata. Ahí está, muy fácil. Muy bien, te dejamos con esta canción que se llama 100 hormigas en París. Aerolíneas Roxito anuncia la salida de su vuelo 426 con destino a París. Favor acercarse a la puerta de embarque. En un avión van a París, 100 hormigas escondidas en una caja de anís. Tienen un sueño, ir a estudiar con un profesor, con un profe, profe de jazz. Una vez en la ciudad, solo sueñan con cantar. Buscan un maestro experto en el jazz. Supieron de un gato negro que cantaba por la Torre Eiffel. Le rogaron, le pidieron, suplicaron que fuera él. Él aceptó con aire altivo. Aceptó enseñarles jazz y maullidos. Nunca pensó que aprenderían 100 hormigas colombianas a cantar jazz. Preparadas, atentas, las 100 a estudiar. Primera clase a repetir. Segunda clase, invitación, imitando la trompeta. Tercera clase, a palmear, acompañen la trompeta. Woo!

para ver si te interesa y bueno, puedas también buscarlo y leerlo. Es el de Ardilla Miedosa en la Noche y está muy bueno. Sí se los recomiendo que lo lean, y porque Ardilla Miedosa le teme a sus pesadillas. Oh. Pero ustedes mismos que lo descubran, esté en la biblioteca del Centro Social. Ahí está, ¿qué tal? Bueno, pues ahí está y puedes ir a buscarlo. Y bueno, pues también decirte que queremos agradecer muchísimo a la Asociación Libros para Pueblos, que es una asociación pues que se dedica a impulsar la lectura para pequeñines como para jóvenes y adultos, y la manera en cómo lo está haciendo es que ha abierto bastantes bibliotecas en este estado de Oaxaca y cada año las ha apoyado con donaciones de libros. Lo que ellos hacen es buscar donadores, ¿verdad? Y con estas donaciones, bueno, pues se hace la compra de libros y se dona a las diferentes bibliotecas. Y las diferentes bibliotecas, pues estamos con el compromiso y la labor de hacer la mediación de la lectura con todas las personas que quieren acercarse a esta bella actividad. Bueno, y bueno, pues cada biblioteca lo hace de todas las maneras posibles y diferentes que pueda haber, desde solo la mediación hasta, bueno, pues hacer actividades de clubes de lectura, ¿verdad? De actividades complementarias, invitaciones, o como nosotros lo hacemos también, que lo hacemos allí en el Centro Social Ayuc, las lecturas directas, pero que también compartimos lecturas aquí en la radio para quienes pues no pueden acercarse a la biblioteca por cualquier razón. Bueno, pues no podemos, podemos acercar a esta actividad mediante la lectura que hacemos aquí de muchos libros, porque bueno, pues no solo el cuento del Principito, ¿verdad? Sino, por ejemplo, este que te estoy leyendo de las mujeres de ciencia, el libro de poesía, el libro de curiosidades, son parte de esta labor mediadora de lectura que tenemos, y que pues si te va interesando, pues te acercas a la biblioteca y vas a encontrar estos y otros muchos libros que seguramente te van a llamar la atención. Siempre hay un libro para cada uno de nosotros, o muchos libros. Y bueno, pues mandamos saludos, felicitaciones a todas las personas que cumplen años el día de hoy. Felicitaciones a todas las mamás que acaba de pasar el Día de las Madres aquí en este país, ¿verdad? Con gratitud para todas ellas por toda esa labor titánica que hacen, ¿verdad? Cada día por mantener los hogares, pero también por mantenerse ellas mismas sólidas, ¿verdad? Para poder sostener pues todas las cuestiones que suceden en la familia. Bueno, ellos son uno de los pilares, no los únicos, pero uno de los pilares en la familia, y todos nosotros también vamos apoyando allí a las, como hijos, ¿verdad? A las mamás. Y bueno, yo decía que ese ingrediente amor que le ponen a todo es uno de los ingredientes que hacen que el mundo se mantenga, ¿no? Se mantenga saludable. Así que gracias, mamás. Y bueno, pues felicitaciones también para las maestras, los maestros, las profesoras, los profesores, porque bueno, se viene el 15 de mayo, que es día en que se festeja toda la labor también titánica que hacen los profesores, ¿verdad? Con todos y todas nosotras cuando pasamos en estas etapas de aprendizaje escolar, pues ellos hacen una labor también bastante importante, muy grande, ¿verdad? Porque tienen que preparar todos los materiales, tienen que estar viendo qué con cada uno, cómo vamos avanzando, las problemáticas de cada uno, de cada una y cada uno de nosotros, y bueno, aparte de la vida que ellos tienen, ¿verdad? Como seres humanos, aparte, pues hacen toda la labor con todos aquellos que están a su cargo, y que a veces no son dos, tres, porque los grupos son grandes, ¿verdad? 20, 25, 30 personitas que tienen a su cargo y que siempre están dispuestas y dispuestos para escucharnos y para acompañarnos. Un abrazo muy grande a todas las maestras, a los maestros que hacen esta bella labor, y que la pasen pues muy bien, y tienen todo nuestro reconocimiento y pues a todas y todos ellos con mucho cariño los honramos. Travesuras de Osauri. Vamos a ver lo que está haciendo Osauri. ¿Qué estará haciendo Osauri? Infinidad de cosas. Bueno, pues, a ver, Osauri, ¿qué andas haciendo, Osauri? Tocando la flauta. ¿Ah, sí? Nada más la estás babeando, ¿verdad? No, estás tocando, pero mira, la flauta, como es un instrumento de viento, pues saca el vapor de nuestra saliva, nuestro líquido. Y mira, en el piso está... No, si está súper bien que toques la flauta. Sí, ¿y para qué estás ensayando? ¿Una ronda? ¿Quieres hacer una ronda de la víbora de la mar? ¿Quieres jugar a la víbora de la mar? Ah, bueno, Sauri, sí podemos jugar. Y qué bueno que estés ensayando, pero mira, vamos a limpiar aquí el piso. Es como los músicos ahí en la escoleta, ¿no? Tienen que tener su cartoncito, ¿no? Porque sale de los instrumentos de viento, pues sale toda esa... en realidad es saliva, ¿eh? Saliva lo que sale y al piso se va. Y luego no huele tan rico. Ah, bueno, vamos a limpiar. Pero está bien que estés ensayando. Ahorita vamos a hacer la ronda, Osauri. ¿Sale? Ok. Bueno, Matt quería mandar unos saludos. Un saludo para mi tía Lola y mi tía Edith, que cumplen... No sé si mi tía Lola cumple el 12 de mayo, pero mi tía Edith cumple el 14 de mayo. Ándale, ahí está. Ay, también para mi tía Guille, ya que me recordaste que cumple el 17 de mayo. Así que bueno, para todos ellos, saludos, felicitaciones. Y bueno, pues, ¿qué crees? Que llegamos a la parte final de tu programa La Boca del Dinosaurio. Aquí estamos Matt y yo. Matt está haciendo unos separadores de hojas, separadores de libros bien bonitos, de origami, y los está construyendo está haciendo los dibujos con espirógrafo, que es un material que son unas regletas, ¿verdad? Que vas tienen varios agujeritos, pones ahí el lápiz, la pluma o lo que el color, lo que sea, en el agujerito, en una regleta que rueda sobre otra más grande y que va creando figuras geométricas allí, geométricas, sí. Y bueno, pues ya que hace esas, después va cortando el papel y lo va doblando en la técnica origami, está quedando bien bonito, y está haciendo unos separadores aquí de libros, pero yo le decía que también puede ser separador de cuaderno para las tareas, ¿o no, Matt? Sí. Cuando dices, ay, ahorita quiero ir al baño, voy a cerrar mi cuaderno. Y ya después no encuentras la hoja. Exacto, entonces así pones tu separador y ya después, ¿no? Encuentras la hoja más fácil. O algún libro que esté leyendo. ¿Estás leyendo alguno ahorita? No, por el momento no. Por el momento no, pero bueno, puedes ocupar, ¿no? Para eso. Así que están a los separadores. Así que si alguien quiere venir a que Matt le enseñe a hacer los separadores, está buenísimo, ¿eh? Porque ya se aprendió la técnica súper bien. Gracias, Matt, pues mira, rápido ahí va a poder hacerla. Muy bien. Y bueno, pues nos vamos a despedir de ti, recordándote que la SAI sigue en... Fíjate que terminamos la temporada de Leche de Luna, ya. Se acabaron las 50 funciones y Maggie está por terminar, pero que la SAI sigue. Vamos a andar en Mitla, vamos a andar en Albarradas y en Tepuxtepec también. Así que bueno, por ahí vamos a andar y ojalá podamos encontrarnos. Matt, ¿algún otro mensajito o algo que quieras decir? Que se la pasen muy bien esta semana de estudio. Que tomen mucha agua. Sí, mucha agua. Sí, y que usen sombrero. Ah, y que no tienen vidrios. Eso. Ninguna de esas cosas. Ni colillas de cigarro encendidas, ni quemen basura. Que controlen, sepan controlar bien el fuego. Por ejemplo, si hacen fuego, que estén preparados, o sea, o que hagan una zanja alrededor de, por ejemplo, cuando queman basura, hagan una zanjita alrededor, ¿no? O que tengan ahí preparado una cubeta de agua, ¿no? Para que apagarlo muy bien por lo que está sucediendo, ¿no? ¿Qué te hace sentir eso, Matt? Triste, porque nosotros mismos destruimos nuestro planeta. Exacto, ¿no? Y no se quema un arbolito, sino se queman cientos de árboles, ¿no? Miles de árboles. Hace rato, cuando leíste el poema, que decía que la madre tierra llora, ¿no? Sufre cuando un árbol, por un árbol caído. Imagínate cómo llora o sufre por tantos árboles quemados y tantos animales también ahí achicharrados, ¿no? Mucho. Pues sí. Ahí está. Pues muchas gracias, Matt. De nada. Y muchas gracias por tener esa hermosa conciencia de que hay que cuidar el planeta. Sí. Bueno, pues nos escuchamos el próximo domingo aquí en tu programa La Boca del Dinosaurio. Te vamos a dejar con esta canción que se llama Los Derechos de los Niños en música y letra del grupo Patita de Perro. ¿Qué crees, Matt? Sí. Derecho. Esta fue una producción de Carapacho Teatro para la radio comunitaria Congana. Producido en Ayutla Mije, Oaxaca, 2024. En el micrófono, Mateo y Nina. En el micrófono, Mateo y Nina. En los controles, Cayo. La boca del dinosaurio. Vamos a salir después con...